maldices y siempre pides que me muera. No te preocupes que muy pronto me iré de aquí. Deje esos ruegos porque tú no eres nadie. Solamente Dios sabe cuándo me llevará. Deje esos ruegos porque tú no eres nadie. Solamente Dios sabe cuándo me llevará. Yo estoy enfermo y presiento que me muero, porque en las noches en mi sueño veo a Dios, que Él me llama y me dice que ha llegado la hora y que tengo que partir. Que Él me llama y me dice que ha llegado la hora y que tengo que partir. Y presiento que me muero, porque en las noches en mi sueño veo a Dios, que Él me llama y me dice que ha llegado la hora y que tengo que partir. Que Él me llama y me dice que ha llegado la hora y que tengo que partir. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios que me perdone y me dé su bendición. Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios que me perdone y me dé su bendición. Que me perdone y me dé su bendición. Y muchas gracias, Erna Alejandra Fernández. Gracias mucho por estar en la sintonía en este tu programa de los jueves. Gracias también a Yasna Ramírez por estar en la sintonía también de este programa Gente Grande. Ya, al igual que ustedes, muchas gracias a cada uno por estar también, ¿no es cierto?, conectado con este programa que usted espera con ansia, ¿no es cierto?, para poder escuchar estos hermosos boleros, por supuesto, así como este que estaba escuchando, el de Giles, Pronto Partiré, se llamaba, ¿ya? Así que gracias, gracias muchas a todos los que están en sintonía, hoy jueves, desde las 5 de la tarde en adelante, ¿no es cierto?, con su programa Gente Grande. ¿Cuál es la diferencia, mi gente grande, vecinos y amigos que están en sintonía, entre derrame cerebral e infarto cerebral? ¿Cuál es la diferencia? Mientras el infarto cerebral, mi gente grande, representa aproximadamente el 80% de los casos el derrame cerebral. Es menos frecuente, pero más mortal si no se atiende rápidamente. Cuando se habla de enfermedades, mi gente grande, que afectan el cerebro, uno de los términos más comunes en el Perú, sobre todo, es el derrame cerebral. Esta condición, mi gente grande, genera preocupación debido a su gravedad y a las secuelas que pueden dejar, desde problemas de movilidad hasta dificultades para hablar o pensar, según los datos del Ministerio de Salud y también el Seguro Social de Salud. Los accidentes cerebrovasculares, mi gente grande, se encuentran entre las principales causas de discapacidad en adultos mayores en el país. Si no lo sabía, ahora lo saben. Y su incidencia, mi gente grande, va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y también el sedentarismo. ¿Ya? Pero sin embargo, mi gente grande, muchas personas suelen confundir el derrame cerebral con el infarto cerebral, cuando en realidad son condiciones distintas, aunque relacionadas. Conocer la diferencia entre ambas es clave para identificar los síntomas. Aquellos síntomas que de manera oportuna, ¿no es cierto?, y buscar así atención médica adecuada para la prevención de consecuencias graves. ¿Pero qué es el derrame cerebral? El derrame cerebral, también conocido como accidente cerebrovascular hemorrágico, ocurre, mi gente grande, cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe y provoca una hemorragia. Y esta rotura, mi gente grande, hace que la sangre se derrame en el tejido cerebral, lo que interrumpe el suministro de oxígenos y nutrientes a las neuronas como consecuencia. Las células cerebrales comienzan a morir rápidamente. Este tipo de evento, mi gente grande, puede ser causado por hipertensión arterial no controlada, aneurismas cerebrales, traumatismo o malformaciones en los vasos sanguíneos. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen pérdida de conciencia, visión doble y debilidad en los lados del cuerpo y dificultad también para hablar y también dolor de cabeza intenso. No la toques más, no la toques más, no la toques más, no, no, no, no, no, no, no, no toques esa canción. Thank you. vano en ti forjé mis ilusiones. Después de tanto tiempo que fue mío tu amor, hoy me pagas con horribles decepciones. Te vas de mi lado, llora el corazón. Hoy me pagas con horribles decepciones. Te vas de mi lado, llora el corazón. Me desprecias con tu felonía, nublando mi vida, no tienes piedad. Pero ten presente que todo es mentira, que nada en la vida, nada es realidad. Me desprecias con tu felonía, nublando mi vida, no tienes piedad. Pero ten presente que todo es mentira, que nada en la vida, nada es realidad. Me desprecias, negrita, ¿no? Ajá. En este mundo todo se paga. Oiga. En vano en ti forjé mis ilusiones. Después de tanto tiempo que fue mío tu amor, hoy me pagas con horribles decepciones. Te vas de mi lado, llora el corazón. Hoy me pagas con horribles decepciones. Te vas de mi lado, llora el corazón. Me desprecias con tu felonía, nublando mi vida, no tienes piedad. Pero ten presente que todo es mentira, que nada en la vida, nada es realidad. Me desprecias con tu felonía, nublando mi vida, no tienes piedad. Pero ten presente que todo es mentira, que nada en la vida, nada es realidad. Y si algún día otra vez a mí quisieras volver, echaré al olvido lo que ha sucedido y te perdonaré. Y si algún día otra vez a mí quisieras volver, echaré al olvido lo que ha sucedido. Y te perdonaré. Y por supuesto que le devolvemos el saludo a Magdalena Contreras Fernández. Ya, ella está, sí, en sintonía. Allá en Cabrero me dice que está Magdalena Contreras Fernández. Le damos las gracias también, por supuesto, por estar siempre ella también los días jueves conectada con este su programa de los jueves, Gente Grande. Más de 75 mil pensionados, mi gente grande, recibirán aguinaldo de fiestas patrias en la provincia de Bío Bío. Estos beneficios que serán otorgados a más de 286 mil personas a lo largo de la región. ¿Ya? Por supuesto. Claro que sí. Estamos en la fecha. Ya la están entregando, yo creo. ¿No es cierto? Claro. Fíjese que septiembre llega, mi gente grande, con buenas noticias para los adultos mayores de la provincia. Pongan atención a esto, mi gente grande que están en la sintonía. El Instituto de Previsión Social, IPS, confirmó que 268.613 pensionados de la región del Biobío recibirán el aguinaldo de Fiestas Patria 2025. ¿Ya? Este beneficio este año alcanza, fíjese usted, a la gran suma, esa suma grandota que hay aquí, ¿no es cierto? De 25.280 pesos por persona. ¿Qué les parece? Sí, van a pasar buenas fiestas patrias con 25.280 pesos por persona. En total, la inversión estatal supera los 6.900 millones de pesos para la región, ¿no es cierto? Y lo que permitirá, fíjese usted, mi gente grande, apoyar a miles de familias en estas celebraciones. Las pensiones también aumentaron, dice, 26.000 pesos en septiembre. Y hay más de 35.000 beneficiados en la provincia del Biobío. Así la provincia del Biobío, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, más de 75.000 beneficiados. En la provincia del Biobío, el aguinaldo llegará a 75.369 personas, lo que representa un desembolso superior a 1.900 millones de pesos. ¿Ya? Y solo, fíjense usted, mi gente grande, en Los Ángeles, más de 36.000 pensionados recibirán el pago con una inversión que bordea los 940 millones de pesos. Las comunas como Cabrero, como Laja, Mulchen, Nacimiento, Yumbel, también fíjese usted que concentran un número importantísimo de beneficiados. Pero ¿quiénes son los que reciben el aguinaldo? El beneficio, fíjese usted, llega en forma automáticamente a la persona. A todas las personas con pensión garantizada universal, PGU, ¿ya? A los pensionados del IPS que cumplen con los requisitos establecidos. Otros grupos de jubilados que cuentan con beneficios administrados por el Estado. Pero es importante, mi gente grande, destacar que el pago se realiza junto con la pensión de septiembre, ¿ya? Sin necesidad de realizar trámite alguno. ¿Qué le parece a usted? Sí, por supuesto, bueno, dice usted. Ah, será bueno. Las modalidades de pago, mi gente grande, es que el aguinaldo se cobra en la misma modalidad habitual de cada persona. En depósitos en cuenta bancaria, retiro presencial en Caja Los Héroes o Banco Estado, según le corresponda a usted su pago. Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. De rubí, de rojo carmesí,

ya que soy motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esta merece la gloria y tiene una historia en tu corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos, no más por encima? Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Esa, la que dicen que es tu amante, pero que sigue adelante. Esa merece la gloria y tiene una historia en tu corazón. Esa, la que dicen que es tu amante, pero que sigue adelante, amándote hasta el delirio. Esa, la que es motivo de espanto, porque no salió de blanco. Esa merece la gloria y tiene una historia en tu corazón. ¿Cuántos vestidos son blancos, no más por encima? Hay quien te dice te quiero y regala el cariño al voltear una esquina. Esa, la que dicen que es tu amante, pero que sigue adelante. Esta merece la gloria y tiene una historia en tu corazón. Y claro, sí, sí, por supuesto, claro que sí, le agradecemos, ¿no es cierto?, a Ruth Caro y a José Quiroz por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Muchas gracias también. Y aparte de agradecerle, le enviamos cariñosos saludos, ¿no es cierto?, a toda la familia de Ruth Caro y de José Quiroz. También le damos las gracias a Carmen Cuevas, ¿ya? Porque ahí Carmen Cuevas también está en la sintonía de este su programa Gente Grande. Muy agradecido, Carmencita Cuevas, por estar en la sintonía también de este programa de los jueves. Así nomás, ¿se recuerdan ustedes, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, que en el mes de septiembre hay una fecha, ¿no es cierto?, donde hay que colocar las banderitas? Yo les digo, ¿se recuerdan?, porque cada año hay menos banderas en las casitas, ¿no es cierto?, del... cuando llega el 18 de septiembre. Yo me recuerdo cuando antiguamente había, pero harta banderita casi en todas las casas. Ahora no. Yo no sé si se están perdiendo las banderas o lo estamos perdiendo nosotros los chilenitos, ¿ya? Claro. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuándo se tienen que instalar las banderas en el mes de septiembre? Fíjese que partió ya oficialmente el mes de la patria. Y son varias las tradiciones, mi gente grande, que se inician a partir de este minuto. Y siendo una de las más representativas, la instalación de la bandera nacional. ¿Ya? Su uso, mi gente grande, fíjese, se masifica durante este mes y tiene carácter de obligatorio por algunos días. Y en el caso de no hacerlo o realizarlo de manera incorrecta, fíjese usted que le implica multas. Ojo, implica multa por no... no instalar, ¿no es cierto?, no colocar una banderita ahí en su casita, ¿ya? Bueno, no hay que pagar la multa, hay que poner una banderita ahí, pues yo antiguamente veía que habían hasta banderitas estas de papelitos que se hacían antiguamente, ¿no es cierto?, ahí, cartoncito, cualquier cosita, plástico también salen ahora las banderitas y las colocaban en las ventanas, así que ahí, por ahí se estaban salvando. Bueno, pero la realidad es, ¿cuándo debo instalar la bandera por fiestas patrias? La bandera de Chile se puede usar o izar, ¿eh?, entiéndese bien, se puede usar o izar durante todo el año, fíjese, sin necesidad de autorización previa. Aunque, mi gente grande, su uso es obligatorio durante los días de fiestas patrias, los días 18 y 19 de septiembre. ¿Y cuáles son las multas si yo no instalo la bandera? En caso, mi gente grande, vecinos y amigos que están en sintonía, en caso de no instalarla durante los días 18 y 19 de septiembre, la persona puede recibir multas, estas que van entre 1 y 5 UTM, unidad tributarias mensuales. La fiscalización, fíjese usted que está a cargo de Carabineros de Chile. ¿Qué les parece a usted? ¿Y cuál es la forma correcta de instalar la bandera? ¿Para el lado, para el costado? No sé, pues, ¿cuál será la forma? Fíjense que la ley exige que todos los ciudadanos, tanto en zona urbana como rurales, icen la bandera nacional en sus domicilios o edificios. La forma correcta de instalarla es la siguiente, ponga atención. Se debe izar en un mástil de color blanco hasta el tope superior y colocarla de forma que la estrella quede en el costado izquierdo de quien la mira, ¿ya? Si va a poner la bandera de manera horizontal colgada en una ventana, la estrella queda en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente. Y si va a poner la bandera de manera vertical colgada en una ventana, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente también. ¿Ya? ¿Está clarito eso? Sí. ¿Y en los departamentos cómo se hace? Si el edificio ya cuenta con una bandera izada correctamente, no es obligatorio que cada departamento también lo haga. ¿Ya? Durante el resto del año se puede izar o usar banderas sin autorización previa, siempre y cuando se garantice el respeto al símbolo patrio y se sigan las disposiciones reglamentarias. Ayer la vi llamarme desde la puerta. Ayer la vi y parecía despierta. La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé. No la alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté. Y no estaba, ayer la vi, después de casi 2 años. salir el sol, porque nuestra noche no siguió. Mis ojos siguen buscando, llorando, gritando al mundo que ayer la vi. La vi. Si ella se fue. Esta noche quiero beber hasta morir. Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer. Por eso quiero hoy tomar, no sé qué hacer. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón. Enviamos cariñosos saludos, por supuesto, a quienes ya lo han saludado y por supuesto a quienes nos están también saludando en este momento. Así que cariñosos saludos para Magdalena Castillo, ya muchas gracias por estar en la sintonía. También cariñosos saludos para Marilyn del Valle, ya muchas gracias también por estar ahí en la sintonía. Y cariñosos saludos para Rafael Barriento, ya. Ahí está, escuchando Rafael Barriento, gracias, gracias por eso. Y por supuesto saludamos también a Evelyn Fernández, ya, quienes están también en la sintonía, ya. Así que se les agradece, por supuesto, a cada uno. Ellos están conectados con este su programa Gente Grande, al igual que usted. Mi vecino y amigo y toda la gente grande que están en sus casitas, ¿ya? Que están escuchando estos boleros, estos valses, estos tangos, ¿no es cierto? Todo lo que sale y la información también, por supuesto, y sus saludos los están escuchando también. Así que se le agradece a cada uno de ellos que siempre están en la sintonía de este programa de los jueves, Gente Grande. Aprovechamos también de saludar a toda la gente grande, ¿no es cierto?, que cumple años en el día de hoy, ¿ya? Así que un fuerte abrazo, pues, claro, para cada uno. Muchas felicidades y por supuesto que sean muchos, pero muchos años más de vida, ¿no es cierto? Claro. Y siempre escuchando, por supuesto, este es su programa de los jueves, claro que sí. Así como en el día de hoy está de cumpleaños también Ingrid Ferreira. Así que Ingrid Ferreira, te deseamos felicidades, te enviamos desde este tu programa Gente Grande un fuerte abrazo y que lo pases pero regio en el día de hoy junto a tu familia celebrando tu cumpleaños, ¿ya? Un año más, como digo yo, de experiencia, ¿no es cierto? Sí, en un año se aprende, pero bastantes cositas. Así que felicidades, Ingrid Ferreira. También aprovechamos de saludar a los que están de Santos, ¿ya? Así como todas las Irmas, ¿ya? Porque el santoral del día de hoy es Santa Irma y también para todas las Herminias, porque también, según el calendario, dice Irma y Herminia. Así que para ellas también muchas felicidades y que lo pasen estupendo junto a su familia, escuchando su programa Gente Grande, ¿no es cierto? Por supuesto que disfruten, ¿no es cierto?, su día hermoso, porque en realidad, cuando hay un día que llevan el nombre de una persona, uno se alegra un poquito también, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que por eso te saludamos, te enviamos el abrazo y te deseamos muchas felicidades. Y también aprovechamos de saludar a todos quienes te acompañan, ¿no es cierto? Quienes están celebrando también tu cumpleaños. ¿Ya? Y como es costumbre de este su programa Gente Grande, este programa le saluda así. Fuiste creciendo con un padre imperfecto. Puse de mi parte para no ser un desastre y lo he dado todo porque quiero ser buen padre. Y aunque nunca digo lo que siento, hoy yo te escribo estas palabras dedicadas para ti. Chiquitita, tú eres mi vida, la flor que regué en mi jardín. Que mis días se hagan eternos para compartir junto a ti. Luego al cielo, Dios dame más tiempo, quiero verle feliz. Chiquitita, tú eres mi vida, la flor que regué en mi

mata. Tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Supuesto que saludamos a Paulita y Francisca Gutiérrez, y muchas gracias por estar en la sintonía de este tu programa Gente Grande. También saludamos a nuestra vecina Enriqueta y a su esposo también, ya, y le agradecemos pues por estar siempre conectado a través de este su programa de los jueves. Saludamos también a René Godoy, ya, gracias René Godoy por estar siempre en la sintonía los días jueves. Saludamos también a Paulo Astudillo, quien está ahí con René Godoy, y a Iván Reyes, ya, sí, ellos están ahí, por supuesto, también están laborando ahí, por supuesto, ahí en su taller. Y bueno, nos falta la radio con sus buenos parlantes ahí, ¿no es cierto? El equipito chico. Y para poder escuchar, dice René Godoy, el programa bien. Porque como ellos están trabajando, meten un poquito bocha, así que le suben el volumen nomás y siguen escuchando su programa Gente Grande. ¿Ya? Bueno, como usted sabe, usted se está acompañando, como siempre lo hace, de su radio Espacios FM 107.3, y lo hace en su programa Gente Grande. Claro, Gente Grande, así se llama, para todos los adultos mayores, quienes siempre necesitan, ¿no es cierto?, de compañía de la gente chica. Sí, por supuesto, claro, necesitan de compañía de todos los vecinos, amigos, ¿no es cierto?, que son más jóvenes que la gente grande, ya, por supuesto. Bueno, este programa sale desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, y todo el Gran Concepción, ¿ya? Sí, por supuesto. Siempre, mi gente grande, con las canciones que, esas canciones que usted nunca olvidará. Siempre lo digo esto porque sé que es así. ¿Y por qué? Porque en realidad estas canciones lo llevan a revivir aquellos tiempos, que son esos tiempos hermosos de nuestra juventud, y que por supuesto nos hicieron muy felices, pero muy felices en aquellos tiempos, y quedaron también muy grabada en nuestras memorias. Sí, mi gente grande, ya completamos las canciones que fueron solicitadas por ustedes para el día de hoy. Hoy día, día jueves, que no se lo olvide, jueves, no como una vecina por ahí que andaba buscando el día martes el programa Gente Grande. No, los jueves, ¿ya? No se olvide, jueves. Y estas canciones, mi gente grande, ustedes saben que solamente las pueden escuchar en su programa de los jueves Gente Grande, ¿ya? Y por supuesto, no lo va a hacer en ninguna otra emisora más, porque no las tocan. Pero aquí sí, en su radio espacios FM 107.3, están estas canciones. Ahí las puede escuchar usted. En especial, en su programa de los jueves, Gente Grande. Por eso que esta radio, Espacios FM 107.3, escuches bien, es la que te acompaña donde tú estés, gente grande. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche sí? Noche, noche de amor, el silencio, tu nombre y mi nombre, y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche sí?

mentiras y fracasos en cosas del amor. No me preguntes nunca cómo empecé a quererte, y déjame, amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado, y hoy quiero, enamorada, vivir solo por ti. Saludamos a Erna Muñoz, muchas gracias por estar en la sintonía, Erna Muñoz. También saludamos a Silvia Olaves y a toda la familia Olaves Montoya. Gracias, gracias, gracias por estar en la sintonía. También los saludos para Rodolfo Rorri con todo su personal. Ahí está Rodolfo Rorri todavía. Sí, él dice que no va a cerrar, dice, la ferretería porque no ha terminado el programa todavía, así que la sigue escuchando. Gracias, Rodolfo Rorri. Y también saludamos a nuestra vecina Magdalena Castillo. Gracias también, Magdalena Castillo, por estar, no es cierto, siempre en la sintonía de tu radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Te lo dice la noche. Sigue el ritmo y seguirá el sabor. Sacarte la ropa, ven, bésame

confiesa cobarde que será una deuda que tarde o temprano tenía que cobrar. Ella era mi novia que tanto quería, una tarde ingenuo te la presenté. Sentiste envidia al verla tan linda, como siendo pobre yo la conquisté. Desde aquel instante, a espalda cobarde, como tenías plata, le ofreciste más, hasta convencerla, porque tú eras rico, y mi novia un día por ti me dejó. Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste mi rival. Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, mientras tú del brazo fuiste hasta el altar. No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar. Para así humillarme, entonces vi claro planear la venganza que había de cobrar. Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos que no era feliz. No bastaba el oro, la riqueza tuya, y que me deseaba, yo lo comprendí. Volví por la noche cuando tú no estabas, y efectivamente mi plan no falló. Cobré mi venganza y me sorprendiste. Ya ves que de nada tu oro sirvió. Ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó. Búscala si quieres, que ya está cobrada, la deuda entre amigos saldada quedó. Tú no eres mi amigo, amigo, ¿de qué? Y se van los últimos saludos. Saludamos a Jacqueline Lillo y a toda su familia. También saludamos a Marianela Fernández. Y le damos las gracias también por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a Silvia Parra. A Silvia Parra Gatica y a toda su familia también, por supuesto. Y saludamos también a Héctor Zúñiga, ¿ya? Y un cariñoso saludo también, por supuesto, para Vale y Martín de parte de la tía Marce. ¿Ya? Sí, claro, no puede quedar ningún saludo para otro día, porque el otro día no sabemos qué puede pasar. ¿Ya? Así que los entregamos todos y repetimos solamente los saludos de cumpleaños. En este caso, un fuerte abrazo para Ingrid Ferreira, quien está cumpliendo añitos y lo está pasando estupendo. Así que cariñoso saludo, fuerte abrazo, muchas felicidades para ella también. Y muchas felicidades también para los que están de santo, en este caso para las Irma y Herminia. Así que lo pasen regio, estupendo, ¿no es cierto?, celebrando este onomástico en el día de hoy. Así, así lo hacemos siempre en su programa Gente Grande. Tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar